hecho. Mi cama es mi ataúd. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho. Mi cama es mi ataúd. ¡Aire! ¡Bravo! ¡Papo! Buenas noches, arrancamos el programa número 32 de Tercer Mundo, como todos los jueves a partir de las 22:30, hoy un poquito pasadita, menos cuarto. Esto es una fiesta, como escucharán, es una fiesta como siempre. Arrancamos el programa número 32, como dije anteriormente, por www.labemba.com.ar. Hoy tenemos un programa, pero lleno de sorpresas. Primero, el Coco nos va a contar... ¿Qué es lo que tiene? Coco, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches para todo el público. Buenas noches, Johnny. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Estoy muy contento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque terminaste la facultad. Sí. Bien, papá. ¿Recibiste? No, pero no, esta semana, por suerte, terminé el martes y ya otra cosa en la cabeza. Ya está. Yo todavía estoy con la cabeza quemada con eso. Así que termino dentro de dos semanas y ya está. Bien. Último esfuerzo. Sí. ¿Todo bien? ¿Qué frase, perdón, qué sí, frase sí. esa, eh? Último esfuerzo. Sí. La escuché creo de 20 años de mi vida. Es así, llegando. Yo la vengo escuchando ya. Y creo que por muchos años más la voy a seguir escuchando, pero bueno. Siempre nada. A fin de año, ¿no? Para todo igual, es último esfuerzo. Sí, yo ya estoy quemadísimo. No puedo más. Apu, buenas noches, amigo. Saludos desde Babilón. ¿Cómo andás? Bien, pasamos el jueves pasado, 11 del 11 del 11. Sí, de verdad. Seguimos vivos. Sí. No pasó nada. Che. No, te has cortado el micrófono. Aló. Ahí aló. Está. Y encima fue un día hermoso. Por eso. ¿No? Espera que te presento, hermano latinoamericano. Compañero. Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué dice, gente? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Buenos Aires? ¡Buenas noches! ¡La puta madre! Bueno. ¿Qué tal? Tenemos de todo, Gino. ¡Está rojo! ¡Está rojo! ¿Cómo estás, amigo? Tengo un dolor de cadera, boludo. No sé. ¡Cadera! ¡Epa! ¡No de cadera! You know me. ¿Qué estuviste haciendo? De todo. Sandungueando. ¿Qué te estuvieron haciendo? Casi terminando también lo de la facultad con Coco. Yo felizmente ya aseguré todos los trabajos. No tengo tanto que preocuparme. ¿Cómo le fue al alumno? Bien, todo entre 7 y 9. Bien. Ñoño. Ñoño. Bien, Ñoño, ¿eh? Sí, todo bien. Con un poquito de calor, disfrutando de la belleza argentina, cómo caminan acá. Leí por tu Facebook, que te siguen muchas personas, por qué. Mis redes sociales. Claro, que te estabas quejando del clima de Buenos Aires. No, es que no es posible. ¿Cómo se queja? Se quejaba del clima de Buenos Aires. No hay dónde meterse. Buenos Aires es un horno de cemento, Gino. Mm. Paseate por el subte a las 2 de la tarde. Yo voy a la mañana y cuando vuelvo de laburo, o sea. Uf. Yo vivo en el subte, soy un topo. Soy un hombre topo, estoy siempre abajo del subte. Tal cual. Y no hay agua. Entonces, así... Che, me ha venido Gatito, ¿no? Como para que tire ya los datos. Igual iba a hacer un cuadro especial sobre eso. Sí, un momento. Vamos a mandarle un abrazo bien grande al gato. Que está en la casita, pobre. ¿Por qué no ha venido? Tiene un pico de estrés, me parece. ¿Pico de estrés? Para mí es un pico. Él dice que no, que está pasado de rosca, que está como muy cansado. Si trabaja un día a la semana. El gato volado. Creo que ese es un tema. ¿Estás hablando de Peperino o de gato? ¿Quién? No, Peperino me parece que ni un día. No, Peperina es un tema totalmente aparte. Creo que es para debatirlo en otro programa, pero... ¿Dónde está Peperina? Está laburando, según él. Otra vez, trabajando justo en el horario de nuestro programa. Sí, mucha casualidad. Pero está ganándose los frijoles, déjalo. Bueno. Pero está de babysitter. Que chambee tranquilo. Está fotógrafo. Sí, está en fotógrafo. Antes que, bueno, seguramente después nos vamos a estar comunicando con el gato para ver cómo estás, qué piensa del programa. Ahí está. Vamos en, como dedicación le vamos a utilizar InfoWin, así pasamos toda InfoWin. La data del clima. Va a estar presente la sección, claro. Quiero hacer una dedicación especial a este programa, se lo dedico a mi amiga Chanta Will, que se acaba de recibir de diseñadora gráfica en la Bien. Universidad de Buenos Aires. Así que no sabía que le iban a tirar huevos si no iba, pero más que nada se lo merece porque siempre se rompió todo como para llegar a la meta, que es esta. Así que Chan, este programa va dedicado a vos. Un saludo acá de los pibes, acá presente. Me sumo a tus saludos. Saludos también, no solamente para ella. A ver si algún día nos puede diseñar algo. Bien. No sé. Algo acá de Tercer Mundo, alguna mezcla. Así que, bueno, nada, Chan. Si querés un temita, decinos por la página. Que querés escuchar y te lo pasamos. ¿No, Johnny? Buenas noches, Johnny. Buenas noches. Operador Estrella, ¿cómo andás? Todo bien, muy tranquilo acá. ¿Qué opinás de esto, de cómo vine hoy? Y se extraña, una. Todavía siento una ausencia ahí como... La falta el gato, sí, falta el gato. Más que nada por el tema de la producción, porque el gato es un gran productor. No, gran. Igual tiene que producir desde su casa, ¿eh? Hay un llamadito que tiene que meter el gato. Ah. Igual estamos seguros que no está durmiendo el gato. No, está despierto, está bien despierto. Saludo acá a Gaby, que está presente. Gaby, ¿será posible? Ah, posible. Que tiene programa los viernes a partir de 21 a 30 horas, con siempre una banda, con bandas. Su segundo jueves, es acá, ¿visto? Sí. Le gustó el programa, sí, creo. Sí, somos eso, mirá. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vení. Vení, acércate. Fachero el pibe, ¿eh? Está soltero, así que, chicas. Buenas noches. Mirá la voz que tiene. Epa, yo te fui la mierda, me lo chapo de una, no, ni lo pienso. Bueno, vean qué confesión. Bueno, esto hace por ahí que deje de venir los jueves. Escuchame, ¿nos puedes adelantar un poquito? Yo quiero decir algo. Sí. No puedo arrancar el viernes si no escucho el InfoWin. No, es fundamental. Va a estar. Es fundamental. Yo te prometo, quédate que va a estar. Imprescindible para mí los jueves anoche. Yo te prometo que va a estar, en serio. Bueno, perfecto, me quedo entonces. ¿Nos adelantás un poquito del programa de mañana? ¿Qué tienen barajando? O sea, ¿están barajando algo? ¿Ya tiene algo confirmado? Tenemos todo confirmado. Te digo lo que me acuerdo, va a venir una banda, se llama La Potoca, una gran banda. La Potoca, viene ahí. No, pero está buena la banda. Los conocimos hace poco y se prendieron, vienen mañana, vienen a tocar. ¿Qué estilo de música hacen? Hacen rock. ¿Rock? Sí. Rock nacional. Bien ahí. El rock barrial, no rock and roll. No se dejen guiar por el nombre, está buena la banda. Y después tenemos más informes que en este momento, no recuerdo. Nuestro productor estrella es el Cholo. ¡Qué grande el Cholo! ¿Cómo lo extraño ese pibe, por favor? Viene a ser como el gato de Tercer Mundo, pero... ¿Cómo lo extraño el Cholo? Lo viste el sábado, ¿no? Sí, pero lo extraño, es un flaco de lo extraño. Lo extraño constantemente. ¿Cómo estuvo el sábado lo de Radio Abierta? Este sábado pasado estuvimos haciendo la Radio Abierta, la Bemba salió a la calle, acá en Ramón Falcón y la Carra, barrio de Flores. No, trate la silla, vení, no te vayas, Gaby, vení. Sí, ya se está escapando. Vení porque acá hay muchas chicas solteras que nos están escuchando, así que después pasamos los medios de comunicación de Gaby. Si alguna chica se quiere contactar con él, ¿o no? Claro. Bueno, Gaby. Sí, por supuesto. No, pensé que te estabas animando. No, imagino que no. Ah, bueno. Estoy en Tercer Mundo, me tengo que adaptar. ¿Te adaptás o te adaptás? No hay otra. ¡Viva la soltería! No, le estaba comentando que el sábado pasado estuvimos... La Bemba salió a la calle, acá en Ramón Falcón y La Carra. Por suerte hubo gran aceptación de los vecinos. Muchas personas que se acercaron, que hablaron, que difundieron su espacio, difundieron lo que hacían. Vinieron bandas a tocar, la verdad que hubo muy buena recepción, salvo un vecino nada más que se quejó, uno solo. ¿Pero por qué? Porque decía que había mucho ruido. Ah, no, justo, la música. Tenía 85 años, pero bueno. Ah, no todo el mundo. Es la generación esa. No, claro. Igual, perdón, se quejó igual cuando estaba tocando Cristian Madia. Claro, por eso. La queja vino por ese lado. Cristian Madia, que es el conductor de Detrás de las Paredes, que está los miércoles a partir de las 5 de la tarde. ¿No? Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. Sí, ahí va. Bueno. Alguien se quejó por eso. Déjame mandarle un saludo, me trabé, a la Memoli. También que... Marianita, sí. Que acá María la descartó un poco del programa, pero está ahí. Yo voto para que Memoli se sume al programa. Bien. Puede ser la Miss... Ya estaba invitada, ¿por qué no vino? No, con las birras. No sé. Con las birras. Claro, con las birras. No. Pero no sé si está escuchando el programa, pero si está escuchando estaría bueno que venga. La gente que nos está escuchando que nos deje mensajes ahí en la página. Sí, a través de... En labemba.com.ar www.labemba.com.ar. Si tenés ganas de eso, de escucharte, de hacerte oír, tenés ganas de hablar con Gaby, que tiene esa voz sensual, con el ojos claros, Diego, que tiene toda la facha. ¿Te o simplemente comunicar? Saludar a Buenos Aires, ¿puedes comunicarte con nosotros, Coco, a dónde? 50-31-47-13. A mi amigo Javi también. ¿Interno? 640. Bien. Que nos llame por teléfono 50-31-47-13. ¿Y Gato? También, que salga al aire el gato. Bien ahí, bien ahí. Bueno, hoy vamos a hacer algo innovador, me parece, si no me equivoco, ¿no? Vos estabas hablando de barajar. Yo estaba hablando de barajar, ¿no? A ver, ahí va. De vuelta, ese sonido. Claro. Esos sonidos son cartas, naipes, como quieran decirles. Vamos a hacer en vivo un juego de truco. Bien. Un juego de truco relatado por nuestro operador Johnny, que después se acercar. Truco de magia. ¿Cómo son las parejas? No sé. ¿Se tiran los reyes? Tiramos los reyes. Todo en vivo, ¿eh? Los reyes. Todo en vivo, vamos a ver cómo sale. Para a ver. El señor peruano, ¿sabe jugar al truco? No. ¿Qué señor peruano? No me voy a llamar por mi nombre. Mi nombre es Diego Francisco. ¿Sabes jugar al truco? Diego Francisco. ¿Sabes jugar al truco? No, papá, la verdad que para las cartas muy poco. Me acuerdo ahí de algunas cosas cuando era demasiado pendejo, pero nada. Bueno, y aprovechando que vamos a jugar el truco, también vamos a contar una breve historia de dónde proviene el truco, el juego de truco, y cómo fue que se instaló acá en la zona rioplatense. ¿Ah, sí? O sea, está muy disperso el truco acá en Latinoamérica, pero en el Río de la Plata, Uruguay, Argentina, tiene como sus códigos, así que vamos a contar muy brevemente. El truco uruguayo es diferente. Es diferente, sí. Y también está el truco gallo de tres personas para jugar. Sí, que es un embole. El truco se puede jugar de hasta seis personas. Y el truco de galo también, ¿eh? De galo. Sí, saludos a la gente de Galpón. Totalmente perdido en lo que están hablando. Con flor, sin flor. Acá hay flor, sí. Se juega con flor. ¿Qué es de flor? ¿Por qué no ha venido la crítica? ¿La cineasta? La cineflower. Flor, me la encontré en Éter. Estaba muy cansada, tenía una cara de cansada. Le dije, che, Flor, ¿qué te pasa? No, estoy a full, acá laburando. ¿Tiene la misma enfermedad que el gato? Sí, vagancia. Ah, bueno. No, la verdad que el gato se está laburando todo. La verdad que si no fuera por el gato, yo creo que hoy no estaríamos al aire, por ejemplo. Yo creo que... No, no. Sí, vos te reís. Es verdad. Si no fuera por el gato, no estaríamos al aire. ¿La radio no estaría operando si no fuera por el gato? Y mira, un 75% gracias al gato. Mirá lo que te digo. ¡Epa! Que, gato, te mando un fuerte abrazo y estamos acá por vos. Johnny está saltón, Johnny. Se pone celoso, Johnny, me parece. Johnny se queda ahí porque Johnny es parte del programa. El asiento que tiene Johnny no es increíble, es increíble. Es una butaca de empresario de primer nivel. Sí, bueno, chicos. ¿Sabes qué? No hay que olvidarse, también les vamos a enviar unos saludos por su cumpleaños a Shanti, nuestra amiga Shanti. Ya viene. Bien, mira ahí. Feliz cumpleaños. Vamos a ver si hola, soy a Shanti Sousa y muero por tercer mundo. Muy bien, vamos. Feliz cumpleaños. Qué linda voz que tiene, por favor. Qué linda voz. Vamos a ver si la podemos sacar al aire, ¿no? Ojalá. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Ahora, sí, la apertura de hoy fue larguísima. Sí, bien, y aprovecho ya que estamos hablando de Johnny, porque una vez más le dejan mensajes. No, ya lo vas a tirar. A través de Facebook. ¿Ya llegó? No. Sí, acá hay una chica, llama Gilda Noelia, que me hace sacó el Minetti para no hacerlo tan obvio, que dice, a mi querido Johnny... Que no me da bola, así que voy a tener que seguir mi camino. ¿Cómo es esto? ¿No le da bola? Johnny. Primero me acordé que tengo que mandarle saludos a la gente del fondo. Epa, ¿qué es la gente del fondo? ¿Del fondo? ¿Del fondo de qué? Del FMI, que tengo una deuda. No. Del fondo monetario. Malísimo ese chiste. Es malísimo ese chiste. A la gente del fondo, en serio, un saludo. Está llamando por teléfono. Suena las líneas telefónicas. Sí, opa, sí, se le complicó a Johnny Gallon. Bueno, espera, hay saludos acá en la página. Sí. La Caterva, como siempre, fiel. Genio. El favorito del Coco. Sí, yo sé, me vuelvo loco. Soy amigo de Jackie Shows. ¿Sos amigo? Sí. Bien. Es amigo. Yo soy amigo de Jorge. No, yo también. Bueno, Huevo dice, dale che, aire, grande Huevo por escucharnos. Bueno, Caterva que recién lo nombré. Chan dice que nos ama, que bien, está llorando. Bien. Dice, tercer mundo, corazón. Bien. No la abandono más. Dice, está pidiendo un tema que me parece que es más que merecido hoy. ¿Está pidiendo? Dime de Gondwana. Así que... Lo tendrá entonces. Lo tendrás brevemente. Vamos a ver si el operador lo pone en breve. Beso Gino, Apu, Johnny y toda la monada. Igual me gustaría sacarla al aire. Sí, A la diseñadora gráfica. ¿Hay un llamado? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Está escuchando el partido, me parece. Hola. ¿Sí? ¿Quién es? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo va, Racing? Buenas noches, tercermundita. ¡Eh, gato! ¡Cat! ¡Buena, gato! ¿Cómo andás, genio? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien, loco. Te noto muy relajado, gato, ¿eh? Sí, lo de los viejos. Bien, gato. ¿Estuviste comiendo con tus viejos? Sí, necesitaba bajar un par de cambios. El mimo de la madre. Sí, un par de mimos necesitaba vos, ¿eh? No, sí, sí. Sí. Sí. No, no, no, no, sí, sí, sí. De la madre, dijimos. De la madre, claro, de la madre. Sí, tranquilo. Che, gatito, escuchame. Bueno, pero estás bien vos, ¿no? Nada. Porque medio que nos preocupábamos, sí, que no te vimos hoy acá. Dijimos, ¿qué habrá pasado con el gato? Se te extraña, gato, se te extraña. Deberías estar acá, papá. No, no, quédense tranqui que estoy bien y bueno, hoy necesitaba. Y bueno, vamos. Bien, gato, bien, necesitaba. Igual próxima sección de InfoWin vas a estar. La vamos a como hacer. Como quieran. Sí, la vamos a hacer, gato, de una. De todas maneras. Y ahora vas a sacar al aire a Yanti también, ¿no, gato? Sí, sí, sí. Bien, gato, bien. Bueno, genial, entonces nos quedamos chicos. Nos quedamos a la espera de tus instrucciones, gato. Maneja todo desde allá. Ok, decile a Gaby que acá hay un mensaje en Facebook que le mandé. Ok, te mandó un mensaje, Gaby, en Facebook, dice. Privado. Che, ya dijimos que Gaby tenía linda voz, que es fachero, pero ¿ya le mandaste mensaje de una? Gato, estás a pleno. Es ahora, por eso que ahora deberíamos. No, hay un tema ahí de producción con los chicos de Será Posible. Qué sospechoso lo que dice. No estoy entendiendo mucho, pero gracias por el mensaje. Vamos a ver qué dice. Bueno, gato. Igual le dibujaste una sonrisa de oreja a oreja a Gaby, sí, cuando te escuchó eso, así que estate tranquilo, todo va a estar bien, gato. Bueno, acá llegó Leoncio. Una banda, Gaby. Hola, Leo. Leoncio. Leoncio. Leoncio. Leoncio. Bueno, gato, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Quédate, gato, ya decimos. Me cortan, loco. Quedate, no, tengo que dar un cortecito breve, porque lo está pidiendo temas, tengo que pasarlo. Polo, ya se recibió. Está, dime de Gondwana. Está por ahí, sí, está por ahí. Dale. Dale, abrazo. Dime de Gondwana. Dale. Abrazo. Bueno, ya volvemos. Abrazo. Atento. This station tal, boring tal. Centro Clandestino Olimpo. La Bemba.

Llamada perdida. ¿Llamada perdida? Bueno, bueno, arrancamos el segundo bloque, como siempre y como es habitual en Tercer Mundo. Acordate que nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. ¿El teléfono? Al.ar. El teléfono 50 31 47 13, interno 640. Bien. Y ahora sí, con todo el reggae nacional e internacional. Rastaman. Apu, señor Rastaman. Déjame primero mandar saludos entonces para Marianita Torres, Vanessa Pérez, Ezequiel Tito Bonano, que dice: Johnny, te amo. Ahí de todo, para Johnny. Espera, Johnny está calomio, no puedo creer. Johnny, la gente está muy loca. No, che, devuélveme el pantalón, boludo, no puedo estar así. Basta. Bueno, me estoy tapando con una bolsa de galletitas, le quiero decir a los oyentes. Estoy con el aire acondicionado, con frío, me sacó la ropa. Rolando Palín. No, es un personaje que tiene que venir, va a volver algún día, va a volver Palín. Me hace acordar ahí. Tengo un amigo ahí que está por acá dando vueltas, por ahí viene. Cabla Benjamin. Aparte, otro personaje. El micrófono. Internacional, que por ahí seguramente venga. Ah, no lo conocemos. Si hace falta, lo llamo, está por acá cerca. El Chavo también. Estuvo el Chavo del 8. Qué lindo que es Johnny. Che, está soltero Johnny, chicas, así que. Bueno, muchos saludos también de Matías. Los saluda a Johnny. Camelita también. Marianita, Gilda. A Diego. Toda la gente, ¿eh? Bueno, ¿quién más? Sí, yo le quiero mandar también un saludito, discúlpame Apu que te interrumpa, a Dame Aire. Lara, una gran amiga, nos está escuchando, así que un besote, Lara, gracias por acompañarnos también hoy día. Besos a Lara. Así que agradecemos. Un beso a la Tanita también que nos está escuchando. Bien. Beso, Tani. Félix también está con nosotros desde Australia. ¿Qué pasó el programa pasado cuando terminamos? Vos estabas, te vi yéndote a lo lejos con una botella de pisco en la mano. Epa. Bueno, ahí fuiste con el DJ, ¿cómo se llamaba? Molina. Hola, soy DJ Jorge. ¿Dónde está Molina, el DJ? El DJ sí, exclusivo. Estaba esperándolos. El pisco, pero no se terminó. No, ni siquiera se comenzó. Ah, bueno, okay. Hay tres botellas que se trajeron desde Perú, especialmente para Tercer Mundo. Bien, perfecto. Está lleno que me... Ahí el gato que ya tiene llamado, ¿qué dice gato? Sí, no sé, gato, ¿qué pasa, gato? Sacalo al aire, dale. Llama, gato. Bien, te cuento más o menos lo que estuvo pasando durante la semana a nivel reggae nacional. Rastafari. Nompa va a sacar próximamente un DVD. Estuve viendo el adelanto del video de Nompa, muy bueno. Bien, hoy tenemos el audio. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. Claro. Soy Diego Jorge Molina. Ahí va. Bien. Especialmente. Volvemos, te decía, miércoles 11 de mayo se cumplieron 30 años de la desaparición física de Bob Nesta Marley y estuvo Nompa Lidez haciendo un Living Memory en el Luna Park. Y luego de esto van a sacar un DVD, ¿eh? En exclusiva, como dice Gino, tenemos un poquito del audio de lo que va a ser el DVD de Nompa y te lo contamos. Dale. Mientras su palabra siga cobrando vida, él nunca morirá. La idea de hacer este concierto... Y todos los 11 me decían, tengo que hacer algo por Bob Marley y eso. Y terminamos haciendo algo que se llamaba el Día del Churro, si no me equivoco. Recordar a Bob... Toda una movida, festejar 30 años de la desaparición de Marley y estar tocando ahí en la Luna de vuelta y con tantos invitados. Este es nuestro tributo, transmitiendo en directo desde el Luna Park. Y Bob Marley es una gran referencia. Qué difícil que va a ser cordear todo esto. Decidimos investigar un poco más. Un trabajo muy intenso, pero recopado. Tengo preparado un coro de chicas. Sí, veo que canta muy bien. Por ejemplo, me gusta que no sean gente que sean amigos de ellos. Generar encuentros entre tribus. Yo creo que las participaciones, cada una traje un color. A todos los invitados les pareció interesante. Manteniendo un poco así el estilo de cada uno a la hora de interpretar esa canción. Además de creer fuertemente que tenían una conexión con Bob Marley. La que gana acá es la música, así que... Estaban todos, estaba el rap, estaba el metal, estaba el blues, estaba el rock. Y bueno, es así, van a tener que bancarme. Ciro Pertusi. Sí, lo sé. Let them wait. Eduardo de la Puente está sobre el escenario. Bien, así pasaba Nompa. Nompa Lidese. Anticipando muchos invitados, hubo y demás, como me preguntabas, Coco. En el Luna Park fue ese show. Luna Park. Así que está todo filmado y próximamente en DVD. Bien. El que ya arrancó la gira y está por nuestras tierras es Manu Chao. Estuvo en el día de ayer en Rosario tocando. ¿Va a venir acá atrás del mundo? Posiblemente. Ahí va. Estamos viendo. Ayer por lo pronto estuvo tocando en Rosario, como te decía, y estuvo recordando a las víctimas del diciembre negro del 2001 que sufrió nuestro país. Así que se relaciona con la bomba que estuvimos tirando la clase pasada, ¿eh? ¿Va a tocar en Córdoba también o no? Sí, si te parece vamos a un corte y seguimos hablando. A ver qué nos dicen, porque yo aprovecho para enviarle un saludo a Pablito que nos está escuchando. Gracias, Pablo, por tus mensajes, por todo. ¿No nos está escuchando nadie? ¿No nos escucha nadie? No. Aparentemente no. Bueno, me alegro, porque... Y bueno, vamos a comerlo, papá. Igualmente, chequemos por si... A ver. Ahora sí estamos al aire nuevamente. Sigue. ¿Nos están escuchando ahora? A ver. Sigue remándola. ¿Nos escuchan ahora? ¿O se solucionaron los problemas técnicos, boludo? Ve que no está el gato, ¿sí? Y se pudre todo. Bueno, ahora sí, saludos para Pablito. Pablo, gracias por seguirnos. Bien. Nos estás escuchando desde la casa. Desconectado, me figura a mí. Pero eso, conectado. Vamos un cortecito breve y ya volvemos porque tenemos un par de problemas técnicos. Ay, bueno, no te escucha nadie. Ahí va, sigue grabado. No, pero el corte, ¿dijiste? Ah. Estamos en el aire, recordamos, a través de FM La Bemba, 91.3. Escucha agua. ¿Te parece si me reparto Tiro los Reyes así? Dale. Dale. Quiero escuchar Baraja. Ahí va, vamos al corte. Baraja y dar de nuevo. Luciano. Bueno. Y Deadman. Ay. Only love. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time. Say they try to separate us, 'cause they want us to fight amongst ourselves. They try to control our lives and treat us just like slaves. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves. Radio La Bemba. Aire. Bueno, ya solucionamos el desperfecto técnico que tuvimos. Sepan disculpar, esto es una... ¿Qué pasó? Activo. Disculpen los inconvenientes técnicos. No, pues son cuestiones que son lógicas, ¿no? Por internet, así que nada. Nos estabas comentando que Manu Chao ya está en tierras argentinas. Sí, básicamente lo que te estaba diciendo. Tocó en Rosario, recordó a las víctimas del diciembre negro que tuvimos en el 2001. Así que sigue por todo el país, rotando hasta llegar a fin de mes acá, a Buenos Aires. ¿Y la bomba del jueves pasado? Parece que se cumple. Ahí va. Recordemos que estuvimos todo el programa con la incógnita de dónde iba a tocar Manu Chao. Así es, finalmente, gratis. Gratis, claro. Y se ve en los micros. Se va a salir el micro desde Tercer Mundista, toda la gente que se quiera anotar para ir a ver a Manu Chao. Así es. ¿Qué pasó? Bien, no, que estamos intentando comunicarnos con Ayanti, pero se está complicando por el tema de la comunicación, así que... 30 años está cumpliendo Ayanti, ¿eh? Bueno, igual, le mandamos un saludo de acá, lástima que no podemos comunicar. Intentamos por el celular de última, a ver cómo sale. Sí. Claro, claro, hay que armarla. ¿Hay fiesta hoy de Ayanti? Diego, ¿vos qué manejás? ¿Cómo? ¿Manejás data? Bueno, no sé qué, a las 2:30 hay algo. A ver, creo que está. Avisá que está al aire, Ayanti, ¿eh? Sí. Ya mandó. Esto es peligroso. Hola. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Ayanti. Que los cumpla feliz. ¡Vamos! ¡Genial! Hola, soy Ayanti. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, nera! ¡Feliz cumpleaños, Ayanti! Gracias, chicos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá llegando al lugar. ¡Bien! Avisale bien. Quiénes somos, pues no nos debe conocer todavía. ¿Sabes de dónde te estamos llamando? ¿Sabes quiénes somos? ¿Cómo? ¿Sabes quiénes somos? Sí. Los chicos de Tercer Mundo. ¡Bien! Hola Yanti, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, te habla Diego, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Se los escucha como entrecortado. Hay problemas técnicos, Yanti. Sí, sorry, no llevaron bueno, el curso, sí, creo. Se los escucha. Bueno, nada, básicamente nos queríamos comunicar para saludarte por la buena onda de la otra vez, también por el feliz cumpleaños, para decirte que termina el programa y estamos yendo para la fiesta. Buenísimo, dale. ¿Podemos ir? ¿A todo esto podemos ir o no? ¿Se puede decir al aire? ¿Se puede decir al aire donde la fiesta o no? Sí, es en Hawaii Low, es en Juan B. Justo y Cortina, Villaluro. Va, bien, ¿no? Ahí va. Así que están todos invitados. De una, Yanti. Diego se comprometió y va a ir, Se vienen, Mirá obvio. Suapachurrón. Bueno, Yanti, te dejamos y nada, pasala de 10, pasala de puta madre y disfrutá. Genial, chicos, gracias por llamarme y bueno, un abrazo grande y pronto nos vemos también por la radio. Dale, Yanti. Te esperamos con Goy Caramelo, Bueno, dale. Un beso. Un abrazo grande. Besos a Yanti. Chao, Yanti. Bien. ¿Con quién nos estamos comunicando recién? Muy bien. A Yanti Souza. Hola, soy a Yanti Souza y muero por Tercer Mundo. Ahí va. Salió. Salió a Yanti Souza, una producción espectacular de Gato. Increíble. Soy Cristian Madia, el trovador. Toda la gente pasó por acá. Soy Cristian. Bonaudi no vino hoy. ¿Qué pasó? Bonaudi. Estuvo. Soy Juan Bonaudi, estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. Bien. Andrés Rolando. Soy Diego Jorge Molina. Bueno, todo el mundo. Terminamos la sección, ¿te parece? Hablando un poquito de los premios récord que tuvieron Calle 13 en los Grammy Latino. Bien. Se arrasaron. ¿Cuántos? No sé cuántos, pero un montón. ¿Un montón? Ganaron, por ejemplo, álbum del año, canción del año con Latinoamérica, grabación del año en Latinoamérica. Y así un montón. Vamos a portarnos mal, también fue beneficiada con un premio. Muchísimos premios ganó Calle 13. Si te parece, escuchamos un temita de ellos para irnos al corte. De una. ¿Qué decía la remera de René? ¿Viste? Siempre se pone una remera para los MTV. La tapa de los premios. Igual se puso varias remeras, las fue cambiando. Yo vi una que estuvo con la educación, defendiendo la educación pública. Así que, si te parece, ya está sonando. Nos vamos a la pausa con Latinoamérica. ¿Y esa remera qué decía? Uribe paramilitar. Bien. Tus buenas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar.

tiene algún problema con retención de líquidos, creo, porque es demasiado gordo. Pero bueno, en fin, tenemos los datos acá para este fin de semana. La temperatura en Buenos Aires. No, pará, disculpame, no, no, sí, tiene que ser en Ronda. Sí, sí, en Ronda. Pará, vos, yo te pregunto. A ver. Temperatura, por favor. 21.4 centígrados. Bien. Humedad. Al 83%, Apu. Presión. Presión la tenemos acá, 1012.4 hectopascales. Bien. Viento. Estamos con 7 kilómetros más o menos por hora. Buenas noches. Epa. Buenas noches. ¿Quién es? Buenas. Soy un amigo del gato, me dijo que venga acá a hablar un poco de los proverbios árabes. No, no, pero eso viene en un ratito. Espera. Ah, bueno, me quedo acá sentadito en un costado y no molesto, perdonen. Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, también vamos a tener una sensación térmica de 21 grados centígrados en la ciudad de Buenos Aires. Lo que le importa a la gente, gato, ¿va a llover o no? Yo no soy gato. Bueno, Diego. Ahí va. Che, eso, no. ¿Va a llover? Tenemos cielo despejado desde el día de hoy hasta el día martes. ¿Y cómo vienen lo que le importa a los surfistas? Ah, ahí va. ¿Cómo vienen bueno, las olas en la costa? Vamos a estar entre 1.2 y 1.5 en el Mar de Plata. Bien. 1.5 metros, más o menos. Tenemos algo. No es muy alta la ola entonces. No, no es, pero igual da para divertirse. ¿Sirve para algo? Sí, claro que sí. Era la estatura de Cristian Madia esa. ¿De verdad? Y 1.5. ¿De verdad? Ojo, que ahora firma autógrafo, claro. Madia. Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. ¿Con ese pibe? ¿Quién? Está agrandado. Ah, ya. Es un monstruo. Soy Cristian. Vos te vas a ser enfermo. Soy Sí, me acordé. Bueno, la gente de Mar de Plata ya saben de que tienen olas por allá, al menos algo para poder divertirse. ¿Qué es eso? ¿Algas en el mar o está limpio? No, está totalmente cristalina el agua. Bien. Buenas noches. Mira ahí. Che, aparecieron unas algas en Nahuel Huapi y en Bariloche. No sé. ¿Algas? Sí, unas algas medias raras. ¿Marinas? No sé. No, marinas no. Medio raro. Che, el sábado va a llover, ¿no? Tormenta, dice acá. ¿Sí? Sí. Bueno, esperá. Es lo que hay, gato. Es lo que hay, gato. Disculpa, no nos sale como a vos. ¿Pero no. qué pasa con el gato que nos llama? No, ya llamó antes. ¿Otra vez va a salir al aire? Lo sacamos. ¿Sabes? Si nos concentramos, quizás está gato. A ver, digamos todos a la cuenta de tres, gato. Bueno, uno, dos, tres. ¡Gato! ¡Hola, querido! ¡Vamos! ¿Qué hace, gatito? ¡Qué buen bloque, papá! Hicimos lo que pudimos. ¿Viste? Gato. Sin vos no es lo mismo, gato. ¿Qué haces, gato? ¿Cómo va? Bueno, ¿viste? ¿Te das cuenta cómo eres parte esencial de este equipo? Buenas noches. Muy buena. Buenas noches. Sí, tratamos de hacer lo más parecido, gatito, a lo que vos haces, pero eso es improbable que. Buenas noches. ¿No? ¿Qué onda tu amigo que está acá presente? Buenas noches. Que viene con tu nombre. Buenas noches, me dejaste implantado acá. Buenas noches, gato. Buenas noches, disculpame, no pude ir. Igual te quiero, gato. Vos sos mi único amigo aquí en la Argentina. Gato, explícanos esto sí, porque. Yo te dije que iba a ir, pero bueno, tuve una complicación. Sé que llegaste recién del avión de Arabia Saudita. Así es. Y nada. Me bajé, me tomé como 5 colectivos para llegar aquí y no entendía nada, gato. De enseñanzas de la vida, y que me ibas a hablar y que por eso nos íbamos a juntar, íbamos a tomar un café. Sí, sí, bueno, para eso vengo, pero no te hagas problema, porque el gato que no maulla, gato que araña. Ahí va, bueno, nada, tengo que colgarte porque... ¿Ese es el proverbio? ¿Ese es el proverbio árabe? Era una gran noche de... Uy, ¿estás bien, gato? ¿Estás bien? ¿Qué pasa, gato? Espera, no te deprimas. No, porque... Te voy a dar sabiduría para que tu vida florezca. Nosotros nos conocimos allá en el año 87. Recuerdo, gato. Recuerdo. Yo viajé para Arabia. Gato, gato. Por una cuestión, sí. Gato. Te ¿estuviste tomando algo, sí, gato? Coco. No, Coco no. No, acá no, Esteban, es que, que no me gusta fallarle a un amigo que se viene de tantos kilómetros. 20.000 son. Y sí, más o menos, es una banda, gato, una banda. A ver, qué suerte que llegaste a la radio. Bueno, le voy a impartir sabiduría aquí a tus amigos de tercermundistas. Ahí está, todo lo que me ibas a contar a mí, por favor, te pido que lo cuentes a los oyentes. Primero, a los te voy a decir te voy a decir que hay que castigar a los que tienen envidia haciéndoles el bien. ¿Se entendió lo que dije? Castiga a los que tienen envidia haciéndoles el bien. Bien. Bien. Castígalos, castígalos, gato, castígalos. ¿Cómo se castiga? Y, claro, ¿cómo es? A ver, hay que castigar a los que tienen envidia haciendo. ¿Qué es hacer el bien? Porque tal vez lo que para vos hacer bien, para los demás es. En Arabia Saudita es diferente a claro. Argentina. Bueno, eso yo lo puedo contestar con otro dicho que dice, otro proverbio, que dice a camello regalado no se le mira los dientes. Nosotros la conocemos diferente acá esa frase. ¿Cómo es? Caballo. Ah, bueno, un caballo es como un camello pero sin joroba. Sí, parecido. Aparte en Arabia y en Perú no es caballo, es caballo. Caballo. Caballo. Un caballo. Acá es un caballito. Y es... Sí, ¿quieres que te diga otro proverbio? Por favor. Tienes muchos. Para tengo decir. Muchos. Tengo acá, un libro. Tengo un libro. Saqué un libro. Lo estoy vendiendo. ¿Para cuánto? ¿Cómo se llama primero? Se llama Yo y mis proverbios. Bien. Estamos viendo qué sale con esto. ¿Alguien le quiere comprar acá ahora? ¿A cuánto? Y se lo puedo dejar a 12 pesos. 12 mangos. Tiene dos hojas, gordo. ¿Estás juntando para regresarte a Arabia o...? En principio para ahora comerme un choripán acá al lado. No comió, vino con hambre del día. Para vos un choripán. Bueno, el tercer proverbio árabe. Bueno, este me gusta mucho que dice: es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. O sea que si prendemos la luz está todo bien. Claro. Igual me gusta con la luz apagada, ¿eh? Y pero la estás maldiciendo. ¿Por qué? No maldiga, no maldiga la oscuridad. Estás faltando de respeto a la oscuridad. Igual es malísimo ese proverbio. Bueno, eso lo había escrito una noche que se me cortó la luz. Estaba las puteadas y dije, bueno, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Después tengo otra que dice, la crueldad... Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, amigo Gato. Había uno que en esa carta que me enviaste en el año 94... ¿Qué tomaste, Gato? ¿Qué te pasa? Sobre la fe y la dicha, ¿cómo era...? La fe y la dicha. ¿Cómo? Yo tengo un dicho. Había un proverbio que tengo compartido con un amigo. Ese, yo tengo fe que todo va a cambiar. Yo tengo fe. ¿Qué dice? No, a ver. ¿Esa de Palito Ortega? No sé qué no, pero es un proverbio árabe. En el mundo árabe se conoce como. Proverbio. Ese es otro que habíamos dicho que es la crueldad es la fuerza de los cobardes. Ah, no, ese ya lo dije. La envidia señala las virtudes del enviado. Envidiado y los defectos del envidioso. ¿Se entendió? Es malísimo. Nos estamos yendo para abajo. Gato, necesitamos que alguien nos traduzca esto. Sí, porque no nos entendemos bien. Gato, ¿qué tema va, muchacho? No entiende nadie, Gato. ¿Recién te despertás, Gato? Estamos hablando con tu amigo árabe. Se ríen. ¿Y este que tenés acá escrito? Dios no impuso a los ignorantes la obligación de aprender sin antes haber tomado a los que saben el juramento de enseñar. Pues sí, por eso estoy aquí yo, para enseñarles. Sí, pero no estás haciendo una goma. Pues miren, ¿cómo se ríe? ¿Cómo se está riendo? ¿De qué se ríe? Riendo. Bueno, mire, yo acá tengo un libro. El que quiere lo compra y va a aprender y se va a iluminar con la sabiduría de los proverbios que he traído. Bueno, muy bien. ¿Y va a hacer alguna presentación en público de este libro? Sí, voy a estar haciendo una gira por la plaza. ¿Qué plaza? Estoy en Plaza Miserere. Bien. Me tomo el subte o combinación. Me voy a ir ahí al Parque Rivadavia. Y ahí vendo otro libro, si se da. Es muy solicitado el libro. Y hasta ahora yo creo que pude vender uno solo. Uno, el gato se lo vendió. Mi amigo. Bien, gato. Bueno, che, hacemos una vaquita y le compramos uno. Bueno, podemos comprar un libro. Y te regalamos un chodi también. ¿Está el gato ahí todavía? Gato, sí, gato. Ahí está. Que se quede porque nos acompaña Don Dayanti. ¿Qué te pareció la comunicación con Dayanti, Gato? Muy muy bueno, yo estoy más cerca de donde están ustedes, donde va a tocar en Cortina y Juan B. Justo. Ah, bien. ¿Tenés una gana de ir? Es un... Sí, pero estás enfermo, es ¿no, es un lindo gato? Lugar. Yo diría que nos encontremos todos allá. ¿Qué? Pero no estás enfermo, Gato. No, yo necesitaba un descanso. Y la verdad que escuchándolos a ustedes no me dejan dormir. Espera, gato, escucha esto. Voy a decir mi último proverbio, que creo que fue el que más me costó escribir. Pará. El que más hondo he llegado espiritualmente. Y ¿puedo decir que a través de este proverbio la gente se iluminó y llegó a su luz? Hubo mucha gente que cambió su destino. hubo mucha gente que se quedó dormida, pero bueno, el proverbio es así, dice: si un hombre te dice que pareces un camello, no le hagas caso. Ahora, si te lo dicen dos, mírate un espejo. Wow, piénsenlo. Qué fuerte. Véanse ustedes en los espejos de sus almas. El mundo árabe. Se pone a bailar. Bueno. Control. Control ese árabe. La túnica. Gato, seguridad, gato. A ver. Gato, este árabe se descontroló. Sí. ¿Qué hacemos? Gato, Argentina es una masa, gato. Gracias por traerme aquí, gato. ¿Qué onda las mujeres acá en Argentina? La ves sin túnicas, ¿qué te genera eso? Y bueno, es un placer enorme. Recién me he encontrado con un par. Estuvimos hablando, ya repetí el teléfono. Ya tengo Facebook. Ah, ¿estás a pleno? Sí, tengo todo. Estás a pleno, no te importa nada. No. Bueno, eso, bienvenido. Árabe, una alegría tenerlo por acá, la verdad. Si va a ser un tour por la ciudad. Sí, pues. Una sola mano no puede aplaudir. Buen proverbio. Es el mejor proverbio que escuché. ¿Y por qué proverbios árabes? ¿Por qué? Porque yo nací así. Yo cuando lo primero dijiste, que dije cuando claro, hablé. Un día y dijiste, empecé, loco, te van a hacer no, proverbios. No, yo he empezado hablando con proverbios. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es una frase que a uno lo hace sabio. Le llega al fondo de. Claro. Sí, pero si dice la del camello, que te miran dos, un camello, es malísimo. Pero eso es porque tienes que pensarlo muchas veces, y cuando lo entiendes, te iluminas y ahí haces. Por ejemplo, un amigo puede hacer más daño que un enemigo. Eso hay que pensarlo. Que tenga cuidado. Osmar, hola, ¿me escuchas? Sí. Gato, gato. Está colgado, gato. Sí. ¿Qué consumió el gato? Sí, Osmar. Está con Alá. Cuéntales lo de tus padres, lo de esos pozos petroleros que lo perdieron. ¿Qué, bueno, por los proverbios? Es una historia, bueno, la voy a resumir rápidamente. A mí me encontraron en un pozo petrolero, me han dejado ahí tirado, y nací con esa fortuna, y yo dije, con esto lo vamos a repartirlo. Vamos a hacer una estación de servicio. Y anduvo mal el negocio. Se fundió la estación de servicio y el pozo petrolero decayó. Esto es el resumen. No. Sí, y bueno, y por eso estoy con mi libro de proverbios. Qué triste infancia. O sea, estás laburando. Sí, yo pasé de tener oro, petrodólares, todo eso a. ¿Y cómo hiciste para ir a Argentina vendiendo libros allá? Su ladre, Oscar, dale. Osmar. No soy ladri. El chavo mira vendiendo libros a Argentina que te salen petrodólares los pasajes. Osmar. Che, perá, hay mensajes acá en la página en www.labemba.com.ar. Pablo Mancuello dice un gran proverbio. Dame aire, no sé quién es dame aire. Dame punto aire. ¿Qué da? No, está escribiendo a pleno, dice 9 de 10, ganó Calle 13, es un mensaje viejo, gracias, dame punto aire. Guapa dice, sigan remontando mi triste noche de noticia amarga, please. Dediquen algo a la guapa, a los bancos, no sé quién será la guapa, sería bueno que nos guapa explique un poco más quién es, tal vez la conocemos, tal vez no. Mickey Bailetti, es Cousin, suenas bien, un abrazo, tu primo debe ser. Sí, desde España nos están viendo. Pablito Mancuello también nos está escuchando desde la Argentina. Dame aire desde Argentina, Lara. Todos seguidores de Tercer Mundo, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Pablo Mancuello también, que recién lo nombré. Cholo, a mí me cabió Matungo, le gusta comer pororó, dice. Ahí Baltasar también, Cholo. Saludos para Baltasar que nos está escuchando. Buen nombre ese. Che, acá la guapa tiró también un proverbio, dice que la curiosidad mató al gato, maten a ese gato. La curiosidad, es verdad ese proverbio. ¿Y el gato está? ¿Sigue? Lo mataron. ¿Con quién está, ¿quién dijo gato? Eso? La curiosidad mata al gato. Maten a ese gato. ¿Pero quién lo dijo? Guapa. Ah, guapa, ok. Ah, bueno. ¿La conocés, gato?

será posible. Por FM La Bemba 91.3. Será posible. Nos vemos el viernes, gente. Será posible. Será posible. Apaga el monitor. Ay, tengo esto. Eso no lo grabaste, ¿no? Hoy envido. ¡Aire! Aire. Como prometimos, vamos a hacer un truquito en vivo. Ya están las cartas repartidas. Los equipos son el Coco y yo contra Diego y Apu. Apu y Johnny. Diego y Johnny. No sabe jugar. Johnny no sabe jugar y vos estás narrando el partido que ¿Quién es, mano? Ya te pasé una seña. Johnny. ¿La viste? ¿Qué? Te pasé una seña. Pará. Sí, pone oro. Arranca Johnny. Pongo esto, ¿eh? Nunca he escuchado esto en radio, me parece, ¿eh? Pero decís que tira. Gordo, bien. ¿Quién relata? Un 7. ¿Qué es el relator? ¿Qué pasa? ¿Qué tiró Johnny? Un 7. Bien. El amor de Dios, un 7 de espadas. Sí, un 7 de espadas. Bueno, Johnny se apunta con un 7 de espadas. Ferretería Jorgito, por favor. Compren sus clavos. Voy a vos. Dale. No, la pongo yo. Bueno. Ponela. Diego. Alta carta. Gino es el segundo en jugar y tira. El as de palos. ¿Tenés algo, gordo? El ancho de espada. No, el ancho de basto. Ancho el basto. Te lo canto. Envido. Apu, te hablo vos, Quiero. ¿Cómo? 29. Bien. 33. ¡Vamos! Anotá. Gordo, ¡vamos! Anotá. La dejo pasar. Listo, va nuestra. La dejó pasar y ahora arroja un 5 de soles. Bueno, voy allá, Soles, dice. 5 de oro, 6 de espada. 5 de oro, son 6 de espada. Va mía. Soles. El gallino, sorprendiendo a la gente, un 10 de bastos. Mato y voy, gordo. Dale. Maté. Muy bien. ¿Con qué, Diego? Sí, nadie se esperaba ese 11 de... Cántalo, que no lo soporto. Lo tengo que cantar. Oro. Truco. Está en la voz, Ya perdiste en el IPA, así que ojo. ¿Pero crees que nos vayamos ahora? No sé. Se termina, ¿eh? ¿Pero es una mano sola? Pero bueno, pará, ¿cuánto querés jugar? Hasta 30 puntos jugamos. No, pará, que hay temas importantes para hablar en la mesa. Esto lo hacemos hasta 15, hoy, No, es un embole. No, 15, no. 15 malos. Pensá en la gente que está escuchando y nosotros jugando. Bueno, que se imagine. Digo diciendo soles. No hay soles en las cartas. Pero entonces esperá, porque si yo me voy al mazo ahora, se termina. ¿Por qué? La misión. Truco, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Quiero! ¡Ahí va! 7 de espada, sorprendiendo Explosion Boy. ¡Quiero vale 4! ¡Quiero! ¡Pará! ¿Cómo? ¡Pará! ¡Pará! Otro 7 de espada. Da vuelta el naipe. Hay 2 7 de espada en el... No puede ser esto. Bueno, mientras se arregla esto, todos los jueves tenemos el Info Win, si desean saber el clima. No, esto es increíble. Contanos de dónde viene el truco, Gino, por favor. No, esto es increíble. ¿Cómo hay 2 cartas repetidas? Había 2 7 de espada en la mesa, señores. Che, pero las cartas las trajo el Coco, así que... No son mías, no. Me las Para. A ver, expliquen el juego, yo no lo entiendo para nada. Bueno, vamos a explicar un poco la historia del truco. Ver, ¿de dónde viene? Espero que Osmar nos haya ido. Está ahí por ahí Osmar, iba a decir. Osmar. Osmar, vení, acércate. Ver, se me estaban llamando. Bueno, ¿sabés que el truco es un juego de origen árabe? Sí, por supuesto. Ah, ¿sí? ¿Sabés jugar entonces? Falta miedo. Bueno, es un juego de origen árabe que acá se instaló cuando vinieron los europeos a colonizarnos. Sí. Es un juego que vino después por el tema de los inmigrantes también. Por eso se dice... Mucho acá en América Latina. Baraja. Baraja, claro. Bueno, sí. ¿Viene de ahí? Sí, viene de ahí, en serio. Baraja. ¿Por qué los argentinos decimos oro y los peruanos dicen soles? Porque, bueno, el tema de... Cómo porque está, no saben mirar el dibujito. No, claro, como el tema de las cartas. Nosotros ahí ponemos oro, que somos totalmente materialistas, y los peruanos ponen soles porque son más... ¿Más espirituales, la movida? Más espirituales. Somos más espirituales. Al micrófono, digo. Sí, tal cual, somos más espirituales. Bueno, no es un juego que es de origen árabe y algunos lingüistas creen que de origen es de truco, es precisamente a que se jugaban en ardides. No me pregunte qué es un ardid porque no tengo ni idea qué es. Pero, mucha gente... sí, pero si la tiraste, la tengo que decir. Están escuchando millones de personas alrededor del mundo. No, te puedo mentir. Te puedo mentir si querés. Ardides es un lugar donde se juntaban los árabes a hablar sobre mujeres, a tomar un par de tragos. Sí. Y se juegan ahí. Es como bares acá, pero con bailarinas. Es el típico, para mí, más allá de lo árabe, ahora es el típico juego argentino. ¿Es un juego machista todo esto? Y puede ser, para mí es un poco machista. Sí. Es bueno que estuviera alguien de chicas. De ¿las mujeres saben jugar el truco verdaderamente o no? No les gusta mucho jugar el truco, me parece. Parece que es como manejar. No hay una mujer que sepa manejar bien en la ciudad, ¿eh? Aparte que, no sé, el juego de cartas mientras estás tomando es algo más de, no sé, algo más del hombre, creo. Yo muy pocas veces, casi ninguna, me yo he jugado con mujeres, sí, he jugado. No, una cosa que lo hagas en mentir, tu casa. No. ¿Te ganó alguna mujer alguna vez? No. Bien, Gino, bien. Nunca, soy campeón de truco, aviso. Ajá. Bueno, pues, el primer hermano, por suerte, juega conmigo, Gino. Así que la primera ganamos. Ahora después jugamos otra manito más, ¿eh? Y es un juego que se extendió principalmente acá por el Río de la Plata. O sea, que Argentina, Paraguay, Uruguay, parte del sur de Chile y Brasil. Es como que el juego se fue masificando, ¿no? Sí, pero juegan con distintas reglas. Sí. Acá, bueno, está el truco argentino. Que mismo que en Argentina hay muchas formas de jugar. Pero principalmente... los países que nombré es donde, bueno, el tema del envío, el tema del truco, el tema igual, de... Igual cuando yo llegué y te estaba preguntando un poco, me dijiste que en Uruguay y en Argentina se juegan distinto. Sí. Donde manejan sus propios códigos. A ver, explícate, por favor. Sí, bueno, es el tema de la seña, básicamente. Y en Uruguay juegan de ama tres personas, ¿o no? Claro, el truco gallo. Habría que preguntarle a Buenavi, ¿no? Buen audio. Lo podemos llamar. Soy Juan Buenaudi. Y juega el truco. Sí. Bueno, nada. O sea, igual la impronta tampoco era contar mucho historia de truco porque no la hacía ahí a secas. Sí, no, está bien. Ya fue suficiente. Mi idea era jugar un juego a 30 puntos de truco. Bueno, vamos a repartir otra vez. Y que haya un relator acá. Okay. Así que, Diego, ¿te parece que sigas relatando? Vamos a jugar otra manito más. Dale. ¿Puedo jugar yo a truco? Osmar, claro. Me cuesta decir Osmar. Allá en Arabia también se juega Osmar, Mohamed. No, ¿Cómo es esta forma de repartir? Osmar. Cuando repartís a tres juntas. Che, pero acá hay un mensaje de Aguapa, dice: chicos, no bancamos que los hombres se pongan a jugar al truco cuando hay damas escuchando. Toquen temas de interés mujeriego. Bueno. Vane dice que mañana me espera con mates, así que bueno, gracias, Vane. Un saludo para esa guapa, disculpa que te interrumpa ahí. Un saludo para la guapa, que no sé, si te quieres comunicar con nosotros, si lo quieres decir al aire, Coco, ¿a dónde nos puede llamar? Al 50-31-47-13, interno 640. Ahí va. Bueno, che, me veo las cartas, me parece. La verdad que, si no quiere que juguemos al truco, que llame. Si no, vamos a jugar esta mano de truco. Bueno, después también hay mensaje de Dame.aire, dice que sí, que es remachista. Dice: yo no sé jugar, prefiero el strip poker. Pero strip poker acá, venga a jugarlo acá. ¿Se puede hacer la semana que viene? Claro. ¿Un strip poker? ¿Hay una invitada especial? Osmar, ¿sabes lo que es un strip poker? ¿Vos venís a jugar? Ahí llegaron las chicas. Puede jugar, claro. ¿Lo conoce el juego? Me suena. Strip poker. ¿No, nunca jugó? No he jugado, pero suena bien. Bueno, estaría bueno jugarlo con alguna mujer, porque entre nosotros no, ¿no? Y verte en Tarlipe, no. A mí no. No garpa. Imagínate Osmar. No. ¿Podemos jugar ahora? ¿Strip? No. Después jugás con Diego. Strip te enseña. ¿Strip truco? Strip truco, no. Dale. Que pierde se pone en bola, dale. Esta manito solo, dale. No, tranquilo. Bueno, arrancamos. ¿Quién arranca? ¿Quién es mano? ¿Yo empiezo? No, otra vez no. Empieza Gino, dale. ¿Va? Bueno. Vení. Voy, ¿eh? ¿Ve allá? Dale. Gino soltando la primera carta, señoras y señores, y suelta un 5 de copas. ¿Qué hago, gordo? Pongo voy. Ponga ahí en la mesa, por favor. Algo importante. Muy bien. Apurre toma la mano y lanza un 2 de copas. Bien. Bueno, Gino, gano, hago primera. Por favor, sí, porque estoy en bolas. Explosion Boy, DJ Coquito, sorprende con un 7 de soles. Oros, perdón. Voy a tirar una carta muy importante. Voy a tirar una que puede con todo. Tengo el 5 de espadas. Con 5 espadas cruzó Ali por el desierto. Así que la voy a dejar sobre la mesa. Bueno, ok. Epa, bueno. Primera nuestra. Primera, gordo. Diego, la carta, por favor. Un 10 de espadas de parte de Coco. Medio mal. A ver, Johnny. Poné. Osmar, por favor. Oh, perdón. El Johnny es el operador que está al otro lado. Osmar, árabe. A ver. Tira. A esa carta tuya que has tirado, la voy a pasar por encima con un caballo, mira. Un 11 de bastos. 11 de bastos. Bueno. Dame aire y dice, me saco la burka para el árabe. ¿Qué es eso? ¿Vos te ese caballo? Se saca la burka para el árabe. Yo pongo el rey, ¿eh? A ver. Bien. O sea, que el rey le gana el caballo. Lo va nuestra, sí. Segunda vamos ganando. A ver, 12 de oro. No, si está, llegó el rey, me parece que acá se terminó. Algo se cocina. Me retiro. ¡Vamos! Explosion Boy. Bien. Segunda mano que ganamos, La primera ganamos nosotros. El que reparte. Tiene un 7 falso. Me parece que el que reparte está haciendo trampa. Bueno, siempre reparte la misma persona. Osmar. Me tocan cartas malas. Creo que tiene que estar desnudo ya. Sí. Acá Cholo nos dice un proverbio para el árabe y dice, me voy a disfrazar de Ferné, así me tomas en serio. Es muy buena. ¿Se puede repetir, por favor? Lo voy a incorporar en mi libro. Me voy a disfrazar de Ferné, así me tomas en serio. Che, acá Vanina nos está escribiendo en la página, dice, los estoy vigilando, ojo con lo que dicen. No. Lo voy a censurar, manejo y te gano todas las manos de truco que quieras. Bueno, Vanina, estás invitada para el próximo jueves con nuestra amiga Agustina, una amiga que va a venir a ver a Leo. Basta de comprometer gente. Sí, después no viene nadie, boludo. ¿Hacemos entonces el partido Gino contra Vanina? Partido Gino contra Vanina en vivo. De truco y después de manejo, marcha atrás. Ahí va, él le gano seguro. Bueno, Gise dice, acá Gise, firme escuchándolos, beso grande a todos. Pablo Mancuello dice, ¿con jardinera o sin jardinera? Bien, Pablo. No, jugamos sin jardinera. Sí. Pablito me dice que me va a enseñar, así que te banco, Pablito. ¿Eh? Quedamos para que me des un par de clases. Dame aire, dice, me saco el burka para el árabe. El burka es la vestimenta que usa la mujer. Epa. Esa. Por el póker, dice. Puede ser. ¿Es la misma persona que propuso lo del póker, strip póker? O puede ser que tenga calor en este momento y saco la ropa. Epa. Bueno. Bueno, mira ahí. ¿Es árabe ella? No la conozco. Ok. Bueno, tienes un afán entonces. Bueno, ¿ponemos un temita, querés? Vamos con un temita y ya volvemos con la última parte del tercer mundo que... Coco. Capanga ahí. Capanga ahí, sí. Coco nos quiere contar algo que vio al entrar a la radio. Así que... ¿Qué has visto? ¿Te vas a decir ahora o después de la música? Al regreso me lo cuenta. Mis recitales, Capanga cumple. Este fin de semana es... Bien. Bueno, vos. Vamos al temita y ya volvemos. Ya venimos. Después de tres madrugadas, me acosté antes de ayer, me levantaré mañana. A veces uno inventa por amor. Y cuando te dije soy doctor, pero soy un albañil que está reconstruyendo su vida. Ya no soy tan feliz con cemento puro. Soy Cristian Madiel. Me desgarro de la piel. Perdí tu mundo y el mío. Soy Diego Jorge Molina. Ya no tengo que ir a trabajar. Hola, soy Ayandi Souza. La marca para siempre queda en soy Juan Bonaudi. Mis manos, porque soy un albañil que está reconstruyendo su vida. Ya no soy tan feliz. Con cemento puro mis heridas. Puente. Soy Cristian Maddi, el trovador oficial de Tercer Mundo. Y soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para hacerlo a la gente de Tercer Mundo. Hola, soy Ayanti Sousa y muero por Tercer Mundo, yeah. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Las olas de la popular me abrazan. Me dejo llevar las olas. Aire. Aire. Aire. Apuro ska, ¿eh? Sí, apuro ska. Último bloque de Tercer Mundo. Oh, mucha gente saludando, así que mando saludos a toda la buena vibra que tiran. La verdad que sí. Lo agradecemos a todos los que están de otro lado, escuchándonos. Como cada jueves, aguante. ¿Eh? Sí, la idea es que desde Tercer Mundo les hagamos pasar un momento de felicidad, de alegría, cálido. Alegre, algo que te haga olvidar armónico. Ese estrés de la semana que a veces te deja la, Buenos Aires, la ciudad en sí. La fucking Buenos Aires. Todos estamos estresados, creo, acá. Pero hoy fue un programa medio estresado. Faltó el gato, el sargento. Creo que todos siempre llegamos antes del programa como cansados de la semana, pero cuando estamos acá, como que se va toda todo, la mierda. Relax. Recordamos que estamos transmitiendo del ex centro clandestino Olimpo, ubicado en la calle Ramón Falcón y Lacarra. Radio La Bemba. Agradecemos a la agrupación Venas Abiertas, que nos da esta posibilidad de tener un micrófono acá delante nuestro para poder expresarnos y decir lo que nos parece pertinente en este programa. ¿Hay gente que tiene intención de cambiarle el nombre a Ramón Falcón? ¿Escuchaste algo? Sí, hubo un par de proyectos que se presentaron en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente siempre fueron tirados atrás. Mismo acá a dos cuadras hay una plaza que se llama Ramón Falcón. ¿Y Che Guevara? Bueno, esperá. ¿Qué pasó? Se llama Ramón Falcón y los vecinos, por votación, en asamblea, decidieron ponerle el nombre Che Guevara. Bien. Hubo un acto que la radio estuvo presente, la agrupación Menas Abiertas estuvo presente, que donde se puso una plaqueta con el nombre Che Guevara, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otra vez sacó esa plaqueta y le volvió a poner el nombre Ramón Falcón. Ortigas. Sí, la verdad que lamentable, pero sí, bueno. Nada, quería recordar eso, que estamos transmitiendo del éxito clandestino Olimpo. Este 25 de noviembre, la semana que viene, a ver, Leo, marcame bien si no me equivoco, es el Día Internacional. ¿No? ¿O sí? Sí. El Día Internacional contra la No Violencia hacia la Mujer. Y ¿hacia la mujer únicamente? ¿Qué? ¿Hacia la mujer únicamente es? Bueno, acá las compañeras de Mujeres y al Derecho de al Revés están organizando un evento acá en la radio a partir de las 4 de la tarde con bandas invitadas y con exposición de... Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno, sí. Va a estar bueno, sí lo sé. Vos porque va a estar lleno de mujeres, por eso. También. Bueno, a partir de las 4 de la tarde se pueden acercar al predio. ¿Alguna vez te dieron un bife así, una violencia masculina a vos, una mujer que se violentó con vos? Una vez, en realidad, una enamorada. ¿Te dejó marcado? Sí, se descontroló. ¿Te lo merecías? ¿Una nalgada te dio? No, me agarró un... Bueno, sí. ¿Cariñoso? Una nalgada, me metió un par de puñetes en plena calle, pero... ¿En plena calle? Sí, en plena calle. Bueno, zafaste igual. Bueno, sí, les vuelvo a reiterar que este 25 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, acá en el predio del Ex Olimpo, en el fondo, frente a la radio, se va a estar gestando por el Día Internacional contra la No Violencia hacia la Mujer, una actividad que propone acá las compañeras de Mujeres al Derecho al Revés, obviamente con toda la radio en su conjunto, que va a estar tocando muchas bandas. Ayanti Sousa, ¿no? Vamos a ver. Ya no están bien confirmadas las bandas, pero la semana... ¿Andrés Rolando? Vamos a hablar con Ayanti. Andrés Rolando puede ser también, Madia. Bien. En Buenos Aires no llueve. Bonaudi ya te lo aseguro que viene. Y toda la gente de Tercer Mundo también. ¿Cuántos amigos que tenemos ya, eh? ¿Quién va a animarle? ¿Qué Kimani Mar, ¿de dónde está Kimani? Kimani? Michael Rose. Michael Rose. ¿Qué más? Viene Manu, Manu Chao. Manu Chao. No, así que bueno, seguramente a través de los programas en la semana se va a estar pasando más información y también va a estar colgada en la página. Bien. Así que des una vueltita que va a estar muy bueno. Aparte para apoyar también la causa, ¿no? Es importante que se deje de... Vamos a ver si podemos contactar la a Miss Bolivia también. Sí, sí. Estaría bueno. ¿Dónde vive? En la calle Bolivia. Bien. Bien. Estaría bueno que Osmar nos cuente un poco cómo es allá en Arabia Saudita el tema de la violencia hacia la mujer, porque culturales... No qué. Es muy duro. Es duro eso, sí, porque sí, siguen poniéndole el velo. ¿Cómo es? Es muy duro, es muy duro. Pero ¿apoyás eso? No, yo estoy muy en contra. Aunque... ¿Se puede ser que seas un revolucionario allá? La que allá y acá en todos lados me la rebanco. Pero es, pero bueno, depende. Depende porque yo acá he conocido a algunas chicas que te hubiese puesto. Ah, ¿qué hubiese puesto qué? No, nada, digo, no, que es muy duro. Es muy duro, no, no. ¿Es muy duro qué? El asiento este que estoy sentado ahora. Ah, bueno. Ah, ¿cómo es ese? ¿Cómo es ese? Ahora sí, que estamos hablando. Ah, no, no, no, es un tema que es muy controversial. Me parece que da para hablarlo como 6 horas y media. Ya nos debemos ir, son 12 y 7. Por eso, si empezamos a hablarlo ahora, es como... Entramos a hablar de religión, política. Bueno, pero si querés puedes tener tu programa Calabemba. Ah, bueno. ¿Sabes cómo tenés que hacer? ¿Cómo hago? Entrás a la página www.calabemba.com.ar y fíjate que hay un banner que dice ahí cómo tenés que hacer para tener tu programa. Bueno. Así que tu programa, ¿cómo se llamaría, por ejemplo? Y Proverbios en Vivo puede ser. Pero... Mundo Árabe. Mundo Árabe. Pero es un embole, son Proverbios en Vivo. Bueno, pero la gente puede llamar, intercambiamos proverbios. Sí. Vendo libros al aire. Pueden llamar y vendo libros. ¿Y te llama Cristian Madia? A Madia se lo regalo. Epa. Soy Cristian Madia. Bueno, chicos, ya lo pasamos de las 12. Fue un programa muy raro hoy. Osmar, ¿no se siente bien? Bueno, si la comida de aquí no me cae bien. El chori, ¿no? El chori ese que me compraron ustedes me parece que no me cayó muy bien. Bueno, agradecemos la operación de Johnny, como siempre, y de Leoncio, que le dio una mano. Leoncio, Leoncio, Leoncio, Leoncio. Bueno, Coco, gracias por la magia de siempre, en serio, de corazón, brother. Gracias a vos, amigo, por estar presente, otro jueves más. Otro jueves más. Se pasan rapidísimo, eso da mucha vamos cerca de fin de año, ¿qué va a pasar con este programa, no? Para fin de año. Fin de año se viene la fiesta del tercer mundo. Bien. Próximamente jueves de cumpleaños también. El 8, que es mi cumpleaños, nuestro cumpleaños. ¿Qué hacemos? Cumplimos dos. ¿Viste, no? Y después acá nos vamos de gira. Después acá nos vamos de gira. Acá la gente que nos quiera saludar se vendría. Vamos a hacer lo siguiente, lo propongo al aire ahora. El jueves 8, los que quieran venir a presenciar el programa, que vengan acá. Termina el programa y nos vamos todos. Va. ¿A dónde? ¿A dónde? Y tenemos que ver. Esa es la que va, ¿eh? ¿Cuánta gente podemos llegar a convocar acá en vivo? Imagínate, hacemos el programa en vivo, ¿para cuánta gente? Bueno, estaría encabezando a Yant y Buenau. ¿Cuánta gente? 100.000 personas. Vamos a ponernos una meta, Gino, para tu cumpleaños. Yo quiero que digo mínimo 15 personas. No, no es nada, 15. No, 15 no. Bueno, 50 personas. Tus primos, tus tíos. 50 personas. Mínimo, ya. Yo te traigo 50 personas. Empezamos la convocatoria, ¿eh? Por favor, 50 personas para el jueves 8. Jueves 8 de diciembre, todos invitados a La Bemba a ver el programa en vivo Tercer Mundo y festejar el cumpleaños de Gino y Diego. Ahí va. Ya llega la torta, ¿eh? Marianita trae la torta, dijo. De una. Ya tenemos una confirmada para el jueves 8. De una. ¿Quién es Marianita? Marianita Torres, una admiradora de Johnny Sasson también, ¿eh? Johnny, la gente está muy loca. Bueno, Diego, gracias por todo. Y nos despedimos con este tema. Que creo que a los oyentes les gusta, ¿no? Así que esto fue todo, esto fue Tercer Mundo, programa 32. Chao, Coco. Chao, Dieguito. Chao, gente, nos vemos. Chao, Leoncio. Vamos con Johnny. Johnny. Nos vemos, Buenos Aires. Y nos vamos Johnny. Con. La gente está muy loca. ¡Rompelo! Très peu pour moi. Quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportés par la rivière. Bye bye. Bye bye.